¿Qué queremos descubrir? Bueno, nada más que nada y nada menos que los secretos de la gravedad, que estamos buscando una partícula que se llama el Higgs bosón, el bosón Higgs, que algunas personas han bautizado la partícula de Dios, porque es la razón, si nuestras ideas, la física, son aceptadas, porque existe la fuerza, la gravedad. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos a una semana más al último peldaño. Como han podido comprobar por esa pequeña preintroducción, palabras del doctor Mark Higgs, hablando precisamente de la partícula de Dios, del bosón de Higgs, pues esta semana ha habido noticias, es decir, hemos asistido a una conferencia precisamente en el acelerador de hadrones, donde parece ser que se está detectando ya esa partícula. Por eso vamos en la segunda hora del programa a intentar traerle de la mano de Rafael Alemán, nuestro gran divulgador científico, pues toda la información sobre esa partícula de Dios, el bosón de Higgs, que podría confirmar todas las teorías que los físicos están intentando desde hace ya bastante tiempo, pues de alguna manera reafirmar sobre el universo. Eso será después de las 12, pero antes de, en esta primera parte en la que estamos ya, vamos a entrar en contacto enseguida con Daniel Rodellas, porque acaba de publicar un libro que se llama El último secreto, la extraordinaria y simbólica historia de la copa del maná y del fin del mundo. Una historia diferente del Santo Grial, algo que podía completar lo que ya hemos comentado en este programa y que seguro que les va a resultar fascinante. Vamos a hablar con él enseguida. Pero antes de eso, antes de entrar en contacto con Daniel Rodellas, vamos a contactar con nuestro compañero Juanjo Abenza, que se encuentra en Londres y que nos va a dar cuenta de una serie de interesantísimos lugares que está visitando y que próximamente nos dará cumplida información, aunque esta noche nos adelantará algo enseguida. Estos son los temas que tenemos preparados. Saludo de Fran Fernández, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Pues como les decíamos, estamos en contacto con Juanjo Abenza, que se encuentra ahora pues en el Reino Unido. No sabemos exactamente en qué lugar exacto, porque está haciendo un periplo por diversos sitios y nos va a contar muy rápidamente, nos va a dar un adelanto de lo que nos va a traer próximamente. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde te encuentras exactamente ahora mismo? Bueno, pues estoy en el centro de Londres, en lo que se llama la City. Y estoy ahora mismo junto a la iglesia del Santo Sepulcro de Newgate, un punto muy curioso. Y vamos, ahora mismo es increíble porque si miro a la izquierda tengo un autobús que pone en un cartel de Ghostbusters Tours, o sea, los tours de los cazafantasmas. Si miro a mi derecha tengo una taberna que se llama la Taberna del Viaducto, donde se dice que en los sótanos existe un fantasma que se llama Fred, que se aparece continuamente incluso a muchos clientes de la taberna. Y si miro hacia mi espalda, tengo la iglesia de Santo Sepulcro de Newgate, con un cartel aquí donde nos explica perfectamente la leyenda del perro negro de Newgate, un perro que se aparecía a unos presos. Bueno, justo de frente, enfrente mío tengo el punto donde se ejecutaba a la mayoría de la gente de Londres, estaba aquí la cárcel, podemos decir, y podemos llamar también la policía, el Old Bailey se llamaba. Aquí ejecutaban a la gente y este perro negro apareció después de que asesinaran a un mago. Bueno, alguien aquí estaba acusado de brujería, al cual sin juicio lo ejecutaron y inmediatamente este perro apareció y mató a todos los prisioneros que perseguían a este mago. Es, Es curioso. Este punto ahora mismo podríamos decir que es el punto más encantado de Londres. Interesantísimo. Pues te has estado moviendo por varios sitios, ¿no? Porque creo que incluso has ido a lugares que no se conocen demasiado, que no son demasiado populares dentro de lo que es la ruta del misterio, ¿no? Sí, bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos en Avebury, escrito Avebury, que es un punto tremendo porque es prácticamente el otro Stonehenge, podríamos llamar. Es mucho más grande que Stonehenge. No está compuesto tan solo por un único círculo o varios concéntricos, sino que son varios de gran tamaño hasta el punto de que rodean incluso a parte del pueblo. Entonces tú puedes estar paseando por el pueblo y rodeado por las piedras. Estas piedras no solo abarcan también al pueblo, sino que salen hacia afuera y hay un coso parecido al coso mayor y al coso menor de Stonehenge, todo un paseo que conduce hacia un yacimiento donde se han encontrado también restos de épocas prehistóricas. Se puede uno introducirse por debajo y junto a ellos hay una montaña, Silbury Hill, que es muy famosa también porque en toda esta zona, en toda esa zona se producen en todos los veranos, todas las primaveras, las continuas apariciones de los círculos del maíz. Es una zona, un auténtico punto caliente de los círculos del maíz. Verdaderamente Londres y el Reino Unido en general tiene un misterio y tiene una cantidad de información que seguro estás recopilando y que te vas a traer para que podamos ir poco a poco desgranándola. Creo que habías entrado en contacto incluso con alguna persona que ya habías apalabrado entrevistas futuras. Podremos tener pronto información sobre todos esos lugares, ¿no? Sí, pues esta noche, por ejemplo, hemos estado haciendo el tour o el paseo con Richard Young, que es un experto, un historiador de Londres. Es experto en toda la historia de Londres, pero quizá en toda la historia, digamos, que más nos gusta a nosotros. Todo lo que tenga que ver con fantasmas, todo lo que tenga que ver con Jack el Destripador, etcétera. Y esta noche pues nos ha hecho un recorrido por la City, alrededor de la Catedral de San Pablo, empezando muy cerca de donde estoy ahora. Y bueno, nos ha ido presentando un montón de sitios donde continuamente se han aparecido fantasmas. Y la verdad es que ha sido muy entretenido. Al final, bueno, hemos quedado con él para que, bueno, las condiciones de ahora mismo para hacer una entrevista en la calle no son precisamente buenas. Y hemos quedado con él para entrevistarlo ya desde la radio tranquilamente y que nos cuente todas estas cosas que nos ha contado esta noche a nosotros para que se la cuente al resto de la audiencia. ¿Qué temperatura hace ahora mismo en Londres? Pues probablemente estemos a 1 grado o 2 grados ahora mismo, es horrible. Quizá es de los peores días que he pasado hoy en Londres en cuanto a frío. Y con esa típica niebla londinense, esos paisajes tan de Sherlock Holmes, ¿o eso es un tópico que siempre nos cuentan las novelas? Bueno, ya sabes que la niebla de Londres ya no existe como tal. Lo que ellos llamaban la niebla típica de las novelas era el smog. Que no existe ya porque realmente era contaminación industrial. Ahora hay niebla como en todas partes, quizá por el río, que puede haber de vez en cuando, pero ya no es lo que era. Otro sitio que también hemos visitado es Hampton Court, que tenemos que hablar de él también. Estuvimos justo en la puerta donde apareció el famoso espectro, si recuerdas, que apareció en todas las cámaras de seguridad. Hemos estado ahí también, hemos hecho la ruta de Jack el Destripador, hemos pasado por todos los sitios donde se cometieron los crímenes, hemos seguido la ruta y la pista de Sherlock Holmes por todo Londres. Yo creo que hay muchas cosas que le iré contando próximamente a los oyentes que le van a gustar mucho. Pues, Juanjo, no queremos detenerte más. Sabemos que estás en estos momentos en plena investigación, en pleno disfrute de todos esos misterios londinenses. Y bueno, pues a partir de la semana próxima que estés ya por aquí, iremos desgranando para nuestros oyentes todo lo que te vas a traer, todo lo que vas a poder recopilar. Y bueno, pues disfruta de ese misterio que merece la pena. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Misterios que esta noche llenan el último peldaño. Como este tema que vamos a tratar a continuación, hemos hablado ya en varias ocasiones aquí, hace poco con el doctor Sánchez en Mosilla, del Santo Grial. El Santo Grial, esa copa que estuvo en la mesa de la última cena, que a lo largo de todos los tiempos posteriores tuvo un montón de vicisitudes, se movió por diversos lugares, fue perseguida, fue utilizada, fue buscada como objeto de poder. Actualmente, según muchas investigaciones y la conferencia que el doctor Sánchez de Mosilla daba el otro día en el Casino de Murcia, venía de alguna manera a poner una gran cantidad de información histórica al servicio de esa tesis, podía estar perfectamente en la Catedral de Valencia. Pero lo que puede parecer más misterioso todavía Es que seguramente la historia de esa copa, de ese santo grial, no empieza precisamente en esa noche de la última cena, no empieza con Jesús de Nazaret. Seguramente era un objeto mucho más antiguo, un objeto casi casi tan antiguo como el mundo, como el ser humano. Y de eso precisamente vamos a hablar esta noche con nuestro siguiente invitado. Hace más de 3.000 años, un grupo de esclavos hebreos logró abandonar Egipto para buscar su propio destino. Su líder, Moisés, recibió de Dios un código de conducta escrito en tablas de piedra que guardó en un arca, pero también depositó en ella una copa con un poco del maná caído del cielo. La historia recoge una serie de acontecimientos catalogados como fantásticos, en los que, curiosamente, siempre estuvo presente esa copa, un objeto de poder que ha dado origen a las más sagradas leyendas, un objeto que todavía hoy sigue siendo buscado. Pues de eso, precisamente, y de otras muchas cosas más, trata el libro que tengo ahora mismo entre mis manos, El último secreto, historia extraordinaria y simbólica de la copa del maná y del fin del mundo. Su autor, Daniel Rodellas. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Rodellas es un gran investigador, un gran divulgador. Ha sido y, bueno, sigue siendo el director del programa El Cercle Enigmatic, dedicado a todo aquello que representa un enigma para la imaginación humana. Y que, bueno, aunque ahora mismo no está en antena, ¿verdad?, el programa. Pues no, Joaquín. Ahora, de momento, nos hemos tomado un descanso. Y, bueno, más que nada, pues para esto, para descansar y para recoger nuevos temas, ¿no?, para próximas temporadas. Y, en fin, también para promocionar el libro, evidentemente, y para intentar afianzar las bases para un segundo libro, que sería la segunda parte de este, del que hoy vamos a hablar. Perfecto, pues no deje mucho tiempo a tus oyentes huérfanos, porque seguro que están deseando volver a tener, pues, en Radio Vendrell ese magnífico programa con esa gran solera que tiene el Cercle Enigmatic. Vamos a... Muchas gracias. Gracias a ti por estar esta noche con nosotros, Daniel. Vamos a empezar a hablar de este libro. Un libro, a mí, yo te lo he dicho a través de correo electrónico, sí, pero vamos, ahora se lo digo a los oyentes. Me parece uno de las mejores, de los mejores trabajos que se han hecho últimamente en relación con investigación en este tipo de campos. En primer lugar, porque no es normal encontrar un libro tan documentado. Es un libro que todo está perfectamente reseñado, que todo está con sus correspondientes notas y que además está fundamentado, y se nota que detrás de él hay un trabajo de investigación pues duro, largo y muy riguroso. Eso, la verdad, es que dice mucho a favor de Daniel Rodellas y también mucho a favor de este mundo de investigación en estos temas que a veces pues son tratados demasiado frívolamente. No es el caso del último secreto. Y en segundo lugar, pues porque yo creo que planteas cosas verdaderamente originales que no son muy conocidas o que nunca se habían planteado en estos extremos. Porque hablar del grial, todo el mundo lo ha hecho, o mucha gente lo ha hecho, pero hablar del grial, pero asociado, o seguramente como conexión con esa copa del maná, que es algo mucho más oscuro, la verdad es que no hay demasiada bibliografía. Vamos a empezar, para que los oyentes sepan bien de lo que estamos diciendo, un poco a centrar el tema. El libro se centra fundamentalmente en los objetos de poder, y el objeto de poder más importante que aparece en el libro es la copa del maná. Relacionado también con un simbolismo de sangre, de sacrificios, de evolución en culturas. ¿Realmente cómo surge la idea de escribir este libro, Daniel? Bueno, mira, la verdad es que yo llevo muchos años, ¿no? Es mi tema, digamos, el grial. Y, bueno, como tú dices, efectivamente, pues lo he querido basar en muchas fuentes históricas de primera mano, digamos, antiguas, para poder justificarlo, ¿no?, de alguna manera, esta nueva teoría. Yo, igual que otras personas que lo pueden escuchar ahora, pues estuve igual de impactado, ¿no?, en el momento en que descubrí, o me pareció, porque no hay que olvidar que el libro se llama El último secreto, pero también se llama Historia extraordinaria y simbólica de la Copa Maná y del fin del mundo. Por tanto, toca estos dos temas, ¿no?, lo extraordinario de la historia y lo simbólico. La verdad es que el hecho de llegar a la conclusión de que del grial es más antiguo y que está de alguna manera relacionado con este mito, ¿no?, de la sangre, de la vida, de la muerte, evidentemente pues está basado en estos, como digo, en estos textos antiguos. Mira, fíjate que la sangre en la antigüedad pues era una sustancia de vida y muerte. De hecho, de la comunicación con el más allá, ¿no? lo que nosotros entendemos como el mundo natural, que es, digamos, lo físico, lo que nos rodea, y el mundo supernatural. Entonces, pues, yo de alguna manera me he dado cuenta de que existió un grupo, además quisiera recalcar el hecho de que, insisto, es simbólico, pero también es real, está basado en textos antiguos, que existieron unos líderes, sacerdotes, que manipulaban esta sangre. Y como sangre, pues también era un ritual, esto no hay que olvidarlo, es decir, todo el tema de la vida, la muerte, la sustancia de la sangre, ¿no?, se convirtió en un ritual. Y bien, esto estaba basado en, a través de, este, digamos que estos líderes sacerdotes utilizaron la magia antigua, de alguna manera, para modificar la realidad, imagínate tú. ¿Eh? Es decir, estos objetos de poder de que estabas hablando, precisamente, pues no es el único. Muchos conocerán, por ejemplo, la lanza de Longino. ¿No? Y hay otros tantos, ¿no? Pues de alguna manera todos estos objetos están relacionados con la sangre, si nos fijamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué hacían estos líderes sacerdotes, ¿no?, en esa época? Pues de alguna manera ellos utilizaban un conocimiento, esto por un lado, ¿no?, utilizaban este conocimiento para recrear unos efectos que de alguna manera, porque uno puede interpretar, bueno, el poder es real, es decir, tenían ese poder de comunicación con los dioses. Yo no digo que no, se trata de bases históricas y mitológicas, evidentemente, pero también hay que decir que ellos buscaban, de alguna manera, impresionar al pueblo, ¿no?, a impresionar a la gente. Y bien, estos líderes sacerdotes utilizaban, pues, sus conocimientos, como digo, para esta finalidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, más que está expandido en todo el mundo. Imaginemos el tema de los eclipses, ¿no? Cuando ellos, pues, conocían que iba a haber un eclipse, pues condicionaban este eclipse a unos hechos. O, por ejemplo, existían dentro de la magia antigua trucos como el de las puertas que se abrían solas. Imagina, yo he encontrado textos que argumentaban que esas puertas, evidentemente, se abrían con un sistema de poleas, pero yo he llegado a leer que también se utilizaban accionadas por el sonido. Imaginemos, ¿no?, un poco como lo de Alibaba, ¿no? Sí, Abre Sésamo. Bueno, pues de alguna manera este objeto de poder también formaba parte de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta de que el Grial, aparte de que habían muchas estatuas, hasta y todo en la península ibérica, las podemos encontrar en muchos lugares del Mediterráneo, y no solamente del Mediterráneo, pues apuntaban hacia un origen muy antiguo. Y evidentemente, en el caso de los hebreos, que Moisés fue el que ordenó, ¿no?, crear esta primera copa, digamos, ¿no?, tan importante que es la copa de maná, que era de oro, para recoger el primer maná que cayó del cielo, pues de alguna manera estaba relacionado con todo esto que estoy explicando, ¿no? El sacrificio, evidentemente, está ligado también. El ritual de la sangre antiguamente implicaba el sacrificio, y desgraciadamente, como los que estudiamos este tema, sabemos por el mismo Herodoto o muchos otros autores que se sacrificaban a las personas, ¿no? Pero bueno, eso no lo hacía todo el mundo, lo hacía, te digo, estaba ligado con unos líderes sacerdotes que, en fin, a través de este ritual llegaban a intentar de alguna manera lo que se ha venido a llamar la sincronización. Es decir, ¿cómo lo explicaría yo esto? La energía etérea y la material, en cuanto encajan, a través de un ritual, ¿no? Es decir, tú eres capaz de comunicarte con esta energía etérea del más allá, digamos, con una finalidad obvia, que es la capacidad de manipular el destino. Y básicamente, pues los objetos de poder están basados en estos rituales, ¿eh? Es decir, que el propio objeto en sí mismo no sería lo que produce esta transformación o esta, digamos, esta consecuencia, sino que es la unión entre ese ritual, entre también el elemento de la sangre y luego el propio objeto, que además por la forma que tiene o por el material o por lo que sea, termina cerrando un círculo que es el que ejecuta esa acción. Exactamente, simbólicamente es así, exactamente como tú has dicho. Es el objeto y el ritual, la fuerza está, el ritual que se hace alrededor de este objeto, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí. Efectivamente, el hecho de que Moisés estuviese detrás de todo esto, un iniciado también en la sabiduría egipcia y un hombre con un oscuro a veces pasado, ¿no? No se sabe muy bien realmente lo que llegó a aprender o no llegó a aprender mientras estuvo viviendo en palacio. Desde luego hay mucho detrás de todo esto. Con tu permiso, Daniel, vamos a presentar a Juan Francisco Martínez. Buenas noches, Juan Francisco. Sí. Muy buenas noches, Daniel. Encantado. Buenas noches, Francisco. Que también está ahí con nosotros y que también en cualquier momento puede intervenir y hacerte cualquier pregunta. Avanzamos en lo que el libro contiene. La verdad que el libro yo recomiendo que se lo lean nuestros oyentes porque van a disfrutar, ¿eh? Van a disfrutar. Yo además he hecho un montón de anotaciones, lo tengo bastante subrayado porque he encontrado, bueno, lo que decía antes, como está tan trabajado y hay tantas citas y tanta información recopilada, casi es un manual para entender el pasado, ¿no? El pasado simbólico, además, que es lo más. Y bueno, hay luego pues una cantidad de ilustraciones que separan la parte primera de la segunda, que es toda una maravilla. La verdad es que para los amigos de lo que es los documentos gráficos, Daniel, aquí haces una aportación, yo creo que muy meritoria. Pues muchas gracias. La verdad es que hay personas que, yo entiendo, ¿no?, que a veces hay capítulos que pueden ser un poco más, digamos, intensos, en el sentido de la información que aporto, pero claro, era muy difícil también resumir toda esta evolución del Grial, porque imagínate el Grial, todo lo que ha dado de sí, ¿no?, durante tantos centenios, digamos, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de este trabajo y está mal decirlo, pero también lo aconsejo. Pues en eso secundamos ese consejo. Pues muchas gracias. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, Daniel, y enseguida continuamos hablando del último secreto. Perfecto. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Un año más, como desde hace dos milenios, la comunidad cristiana de todo el mundo se prepara para celebrar el nacimiento de un Mesías. Mesías significa ungido. Esta era la forma en la que los antiguos judíos proclamaban a un nuevo rey, derramando aceite de oliva consagrado sobre su cabeza. Jesús de Nazaret, el Mesías para sus seguidores, no fue aceptado como tal por los judíos que esperaban un líder político, alguien que les librase del poder de Roma. Pero curiosamente, en su época, e incluso en la nuestra, surgieron y surgen otras personas que reclaman para sí esta misión. Viernes 23 de diciembre, 11:05 de la noche. El Mesías, un misterio en la historia. El último peldaño. Onda Regional. El último peldaño. El misterio del Grial sigue siendo algo que cautiva a todos aquellos que estamos interesados por lo oculto. Pero no solamente porque tenga ese morbo especial de algo que puede tener un poder o que puede dar determinadas facultades a quien lo obtenga, sino por lo que significa realmente de parte viva de la historia. Y quizá eso es lo que llama más la atención y lo que hace que haya tantos seguidores y que sobre todo mucha gente lo busque para encontrar ese reencuentro con la propia historia del ser humano. Jesús de Nazaret, por supuesto, está asociada, la figura de Jesús de Nazaret está asociada a la figura del Grial, a través, lógicamente, de esa copa de la última cena. Dicen también algunos textos, aunque como pudimos ver en su día no está en los evangelios, que también recogió la sangre del propio Jesús cuando fue derramada por él en la cruz. La verdad es que todo eso está confuso, pero la figura de Jesús, como decimos, es algo que es absolutamente indisoluble de la historia del Grial. Daniel, en tu libro también lo recoges y asocias también, o de alguna manera identificas esa copa que estuvo en la última cena, también con la copa del maná. Háblanos un poco de esto porque en principio puede parecer bastante chocante incluso. El doctor Sánchez de Hermosilla nos decía la otra noche en el programa y también en su conferencia que los vasos de bendición judíos tenían que ser de piedra. Sin embargo, la copa a la que tú haces referencia del maná, que Moisés introdujo dentro del Arca de Alianza, al parecer era de oro. ¿Cómo se puede entender todo esto con tantos y tantos candidatos que hay a eso de ser el auténtico Grial? Bueno, es un tema bastante complicado. Mm. bastante complicado porque hay que tener mucho en cuenta muchos factores. Pero bueno, básicamente, para decirlo claramente, digamos que la simbología de esa copa, como he comentado antes, se encuentra en muchos lugares del mundo. Por tanto, ya te da una pista de que esto es anterior, de alguna manera, no sabes de cuál, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la religión judía, efectivamente, como acabas de comentar, ¿no? Y Moisés lo explica en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues él, cuando hacen la travesía por el desierto, pues fabrican esta copa, y esta copa es de oro. Y esta copa, según otros textos, etíopes, por ejemplo, y en fin, y otros tantos, pues la describen como que la guardan dentro del Arca de Alianza. Por tanto, lo que es el Grial y el Arca de Alianza van intensamente unidos, desde mi punto de vista. Para los hebreos, evidentemente, bueno, tú hablabas de Jesús, claro, piensas, ¿cómo ligamos, ¿no?, que esta copa pudo llegar ahí? Bueno, es un tema simbólico, pero también basado en lo que sabemos. Esta copa, con que estaría dentro del Arca de Alianza, habría viajado con el Arca de Alianza, ¿no? Y hubo un momento dado que esa Arca de Alianza desapareció. Claro, uno supone que la copa que estaba dentro también, porque es que iban unidos. Dentro habían las tablas de los mandamientos, iba la copa de maná, que era de oro, iba la vara de Aarón. Eran tres objetos sagrados, ¿no?, por excelencia. Entonces, pues bueno, el oro, para los hebreos antiguos, me refiero, era muy importante. Precisamente los objetos de poder, todos los centros de poder, el templo que David empezara a construir y que acabara Salomón, estaba recubierto de oro por dentro y por fuera, en ciertas partes. Toda la vajilla era de oro, ¿no? El arca de la alianza era de oro, al menos cubierta por planchas, etcétera, etcétera. Por tanto, antiguamente el oro era el símbolo de la comunicación entre Dios y el, digamos, el escogido, ¿no?, el ungido, el que era de la dinastía que Dios había ordenado o mandado que gobernara en el mundo, ¿no? Claro, entendemos que Jesús, de esto se ha hablado mucho. Yo he encontrado expertos que dicen, bueno, no tenemos la seguridad de que Jesús realmente venga de la sangre davídica, etcétera. Yo lo he investigado mucho, estoy convencido de que sí, de que cuando los judíos, pues en su primera diáspora, que fue cuando vinieron los babilonios, Nabucodonosor, todo ese capítulo, ¿no?, hace unos 2500 y pico años, pues bueno, de alguna manera, pues este secreto se guardó, al menos no está claro en los textos, pero yo creo que efectivamente si alguien pudo ser el Mesías, tenía que ser de la dinastía de David, ¿no? Y como tal, solamente pudo utilizar esa copa en la última cena, desde el punto de vista simbólico, porque esa copa era la que se había creado en este mundo. Fíjate que la identidad también entre la copa que se utiliza en la Eucaristía actual está basada, pues, precisamente en un ritual judío que es el Pesaj. No hemos de olvidar que, insisto, Jesús era judío. Uh-huh. Aunque dicen que, bueno, era esenio, evidentemente, a lo mejor sí, no hay tampoco la seguridad completa, pero hay base para creer, porque hay un periodo de la vida de Jesús que no sabemos dónde fue. Uh-huh. ¿No? Hay vertientes que dicen que fue a la India, hasta todo, ¿no? Quizás después, quizás antes. Bueno, aquí se habla de todo, ya te digo, simbólicamente, y también hay escritores antiguos que desvelan muchos secretos, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí parece cierto es que fue a Egipto. Uh-huh. Y fue a Egipto durante un tiempo incierto. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Y es probable que en esa época el Arca de Alianza estuviera en Egipto. Y digo eso porque bueno, se da el caso de que en esa época de la diáspora de Nabucodonosor había un profeta que se llamaba Jeremías, y fue en ese momento que desapareció el arca. Entonces, claro, Jeremías fue a Egipto también en ese momento. Y resulta que es la única época en el mundo conocida en que los judíos construyeron otro templo en la isla Elefantina, como los que nos gusta este tema sabemos, ¿no? Bueno, esto lo explica en los Macabeos, se explica. Entonces, bueno, claro, digamos que la religión hebrea no es como la cristiana, que, bueno, hay iglesias en todos lados, digamos, ¿no? Sino que ellos solamente construirían un templo realmente porque es ahí donde habita Dios. Y como tal, sería el único templo donde se podría guardar el Arca de Alianza, por decirlo claramente, ¿no? Las tablas de los mandamientos, etcétera. Yo creo que simbólicamente hay esta relación entre el viaje de Jesús a Egipto, en el Arca de la Alianza, Jeremías, y en fin, y por tanto creo que él de alguna manera obtuvo esta copa, ¿no? Precisamente para es la que utilizaría en la última cena. De todas maneras, me gustaría comentarte un capítulo, si me permites. Claro. Adelante. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ¿se me oye? Perfecto. Un capítulo interesante, porque en esa misma época que pues, se construye el templo de Yep o de Elefantina, el templo este donde se supone, hay otros autores que afirman esto, se supone que guardaron el Arca de Alianza. Bueno, pues fue la época de un faraón que se llamaba Satémico I. Eso es un hecho muy interesante. Y me gustaría poder leer precisamente un pequeño trozo del libro, si se me permite, que dice que, bueno, dice, los egipcios, dejados libres después de que reinó el sacerdote de Festo, ya que en ningún tiempo fueron capaces de vivir sin rey, establecieron 12 reyes tras haber dividido en 12 partes todo Egipto. Estos, habiendo intercambiado vínculos matrimoniales, reinaron sirviéndose de las siguientes normas: no derrocarse unos a otros, ni tratar de tener algo más uno que otro, y ser amigos en el más alto grado. Por lo siguiente, establecieron tales normas, observándolos fielmente. Les había sido vaticinado al principio, nada más asentados en las realezas, que el que de ellos hiciera una libación con una copa de bronce en el santuario de Festo, este sería rey de todo Egipto. Bueno, aquí vemos de alguna manera la alusión al mito de la tabla redonda. De repente decimos, ostras, 12 caballeros, 12 reyes, todos sentados en una mesa simbólicamente redonda, y además en la cual nadie sobresale, por eso es redonda, ¿no? Y quien beba de la copa será rey. Bueno, esto realmente es impactante, pero no solamente es esto, sino que en esta misma época se declara, ¿no? Esto lo dice Herodoto, como digo, dice que, bien, Heracles pertenece a los 12 dioses y que este era llamado Hércules en el mundo latino. Y además era hijo de Almena y Anfitrión. Bueno, en realidad era hijo de Zeus, porque según la leyenda, tal como se nos ha llegado, ¿no? Pues Zeus se aprovechó de la ausencia de Anfitrión, que había partido una batalla contra los telebeos. Tomó su forma y aspecto mediante artes mágicas, engañando a Almena, y así engendró al héroe. Bueno, esto es increíble. Esto es parecido con lo de Arturo, vamos, impresionante. Exactamente, ¿no? Porque la leyenda de Arturo nos dice, Uther Pendragón llama a Merlín, que es un mago, para poder cumplir su deseo de poseer a Igerna. Merlín, mediante artes mágicas y la convocación de los espíritus o el dragón, le dio la apariencia de Gorlois, que estaba en una batalla y que era el verdadero marido de Igerna. Bueno, en fin, hay una cantidad de similitudes asombrosa. Entonces, cada uno se plantea, bueno, esto realmente, pues, cabe la posibilidad, evidentemente, que los escritores medievales que escribían los ciclos artúricos pensaban, mira, vamos a coger la leyenda, la vamos a transformar, ¿no? Vamos a hacer un pitipurri, ¿no?, que se dice. Pero claro, lo más increíble es que estamos hablando, vuelvo a insistir, es que es complicado el tema, porque estamos hablando del faraón Satémico en esta época, en la misma época de Jeremías, en la misma época que se construye el templo de Elefantina, el momento que está ahí al arca, y de esta manera, pues, no sé, yo creo que simbólicamente hay una relación directa, ¿no?, con este viaje de Jesús a Egipto, ¿eh? Y esto por aquí lo ligaría. Y sobre todo por el tema del oro, ya te digo también, ¿no? Ya sé que se ha hablado que hay muchos griales, de hecho se han buscado en la Edad Media, muchos griales de varios tipos, de varias formas, pero realmente el material antiguo no nos dice que sea una copa, ¿no? Nos dice que es una especie de copa grande, es decir, no una copa para beber vino exactamente, eso es una cosa posterior, eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y además, en la mayoría de los ciclos artúricos y en los libros donde de alguna manera simbólicamente se establece una relación, esa copa no solamente era más grande, sino que era de oro. Por lo tanto, simbólicamente hay una relación directa, ¿no?, con la copa del Maná y la última cena, en este sentido, a mi modo de verlo, claro. Pues la verdad es que es un punto de vista, yo creo que muy interesante y que nos puede hacer entender otras muchas cosas que a veces parecían como desconectadas, ¿no? La verdad es que el libro es muy denso y, lógicamente, el tiempo en la radio, como tú bien sabes, Daniel, que también es un maestro de esto, pues lógicamente no da tiempo a contarlo todo, pero sí, no quisiera yo que se nos escapara algunos elementos que han tenido que ver con el Grial y que sin ellos no se entendería tampoco lo que pasa después. Están los templarios, están los cátaros, está una zona muy importante y un lugar muy importante como el Monsegur. Yo sé que es muy difícil sintetizar todo esto, pero te pedía que muy poco tiempo nos contaras un poquito la relación de esas tres cosas. A ver, ¿me lo puedes esperar? ¿El Monsegur? Sí, estamos hablando de los templarios. Templarios, cátaros y Monsegur. Es complicado. Es complicadísimo, ¿verdad? Pero todo está conectado, todo está absolutamente conectado. Todo está conectado. Yo simplemente quisiera decir que claro, bueno, en todo caso lo de Monsegur, creo, lo que quisiera establecer aquí es que, a mi modo de verlo, en realidad lo de la copa es una faceta del Grial, pero el Grial también era un libro. Lo que pretendo decir es lo que había en el Arca de Alianza era un libro. Y a pesar de las diferencias que pueden haber con los textos históricos, yo creo que era un libro hecho en oro, de placas de oro, y no de piedra exactamente, ¿no? Y además era un libro muy antiguo. Por eso se ha buscado tanto, porque en ese libro tengo el convencimiento de que explicaba la historia de la humanidad hace 12.000 años, es decir, una frontera histórica que nosotros llamamos diluvio universal. Y por eso este libro fue tan buscado, como te digo. Yo creo que este libro ha sido copiado, en parte, y que se ha estado en varios sitios. Y creo que una de esas partes, efectivamente, lo tenían los cátaros, que eso es lo que se ha venido a llamar el Grial, ¿no? En fin, porque lo del Grial, que lo tuvieran los cátaros, sería complicado de hablar, pero en parte, que tuvieran una copa, ¿no? La copa de la última cena, creo, no lo creo del todo, creo que es, una tergiversación de ciertos hechos en la Guerra Mundial, o antes de la Guerra Mundial. Pero lo que sí creo que tenían era un libro o parte de ese libro, de una copia de ese libro. De hecho, del libro de San Juan. Pero de un libro de San Juan anterior a la Biblia a la que está redactada hoy en día. Y por eso creo que, bueno, de alguna manera, pues ellos lo guardaron. Y yo creo que este es el secreto de los cátaros, ¿no? Pues claro, bueno, relacionado con los templarios, yo diría que ellos llegaron de alguna manera a descubrir lo mismo. Es decir, esa información que había en este libro, que de alguna manera yo entiendo que es un poco divergente, digamos, a ciertos capítulos de la historia oficial. Y aquí estaría uno de los grandes secretos del Grial y de la Arca Alianza también, ¿no? Y relacionado con los cátaros y los templarios. Eso, evidentemente, el Grial da para mucho. Ahí existen leyendas reales, ¿no?, que han tenido que ver, por ejemplo, María Magdalena, ¿no?, etcétera, etcétera, que tienen una base histórica. Pero bueno, desde mi punto de vista, ya te digo, yo entiendo que el Grial serían dos cosas, ¿no?: la copa del Maná y un libro muy antiguo, que yo creo que sería, en este caso, lo más interesante. ¿Y por qué tanto interés por parte de Hitler y, bueno, todo lo que fue el movimiento nazi, por tener este objeto, igual que tenía otros, ¿no? Pero este en especial, tenía un gran interés, y de hecho lo estuvo persiguiendo por todo el mundo, incluido también en España, en Montserrat, y eso hace que para ellos fuese algo vital. No sé si al final lo consiguieron encontrar o no, pero sí que es verdad que lo buscaron con mucho ahínco. Bueno, fíjate que yo no sé si lo he encontrado o no, tampoco lo sé, ¿no? Ya me gustaría saberlo. Pero fíjate que realmente el tema es muy importante, porque en la Guerra Mundial se han dicho cosas, han habido generales, hasta el propio, bueno, y luego generales no solamente alemanes, de la parte alemana, sí, de la parte de los aliados, que se han interesado muchísimo por el Grial. Es curioso. Si fuera una tontería, ¿no?, ¿para qué todo esto? Sabemos que de alguna manera los alemanes realmente lo estuvieron buscando, esto vino de un origen, yo creo que hay un periodo que va desde 1850 hasta 1936, que realmente es un periodo fantástico en la historia, ¿no? Porque se empiezan a descubrir ciertos hallazgos, ¿no? Que en este caso, pues, de alguna manera contradicen ciertas partes de la historia o hasta y todo de la mitología, y los alemanes esto lo aprovechan para su propio beneficio, ¿no? Tergiversando seguramente muchísimas cosas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso no descarta de que ellos, a través de sus institutos, de su gente, mucho antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ya estaban muy interesados todo esto. Piensa que a partir de 1850, pues, con el descubrimiento de la civilización griega, Troya, etcétera, lo que llaman Troya, ¿no? Etcétera, etcétera, pues bueno, no sé, hubo un interés muy grande, ¿no? Es decir, encontraban cosas que no sabían muy bien interpretar. Y hoy en día, pues, después de la Guerra Mundial, la verdad es que estas mismas cosas se han olvidado. Y pienso que son importantes. Pero, ya te digo, personajes como Otto Rahn, Himmler, Rudolf Steiner, en el catarismo, Napoleón Peirat, Joseph Peladán, es que, vamos, muchísimos, y estaban todos implicados en esta búsqueda, ¿no?, del Grial y de otras cosas, ¿no? Eran sociedades secretas. De alguna manera, yo entiendo que influyeron decisivamente en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué relación tiene la supuesta aparición tanto del Arca de Alianza como del Grial, y el Grial ya perfectamente definido e identificado, con el fin del mundo? Bueno, la propia leyenda. La leyenda dice, bueno, cuando aparezca el Grial y el Arca de Alianza también, claro, si interpretamos, ¿no?, que el Grial es la copa del maná, pues sobrevendrá el fin del mundo. Es decir, está vinculado la aparición del Arca de Alianza con el fin del mundo. Esto lo dicen los antiguos escritores, y por eso de ahí, eso por un lado, ¿no? Y por otro, yo interpreto que precisamente en ese antiguo libro que había en el Arca de Alianza, ahí hablaba del fin del mundo, igual que se habla, pues, en el Apocalipsis, eso está en la Biblia, ¿no? Pues de alguna manera creo que se hablaba de este capítulo. Existen muchas tradiciones muy antiguas que realmente inciden en este hecho, ¿no? Claro, hoy en día, pues, uno se preguntó qué es el fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, el 2012, que estamos a punto de entrar, ¿no? Cambio de conciencia, etcétera, etcétera. Pero antes se interpretaba el fin del mundo de manera lineal, según qué cultura, ¿no? Pero en general, en lo que estamos hablando, pues claro, habían de suceder ciertas cosas, y con que era una línea, pues al final, pues había un final, no es una cosa cíclica, ¿no? Sin embargo, el tema está mezclado, porque al mismo tiempo sí que encuentras como un ciclo que ha de cambiar, ¿no? Pero a veces cambia violentamente. Y entonces lo del fin del mundo se interpretó básicamente en base a las culpas de la propia humanidad. El Grial te lo dice, desaparece por culpa de los malos actos de las personas. Lo dicen los ciclos artúricos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, pues bueno, el fin del mundo era un poco el castigo, ¿no?, de este hecho. Y luego habría un renacimiento, también te lo dice, ¿no? Uh-huh. Es decir, para los cristianos, por ejemplo, sería la Jerusalén celestial, ¿eh? Y bueno, en fin, depende de las versiones, pero bueno, estaría muy ligado una cosa con la otra, sí. En estos tiempos en los que tanto se habla de fin del mundo, sobre todo con el famoso calendario maya y con ese 2012 que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿tú crees que puede haber alguna relación con todo esto? Es decir, estas profecías que, bueno, luego vimos también que decía doña Carlos Mesa que no existen tales profecías, que es simplemente sí, interpretaciones pues de cosas que no tienen nada que ver con los mayas, pero sí que de alguna manera es cierto que el calendario, la cuenta larga, se acaba justamente el 2012. Parece como si estuviera diciendo algo, algún tipo de, si no de un final, sí de un cambio de algo. Y por otro lado, pues también el mundo últimamente parece que va muy mal, que todo va a base de problemas, de crisis, no sé, parece como si eso signo del final de los tiempos se estuviese manifestando. ¿Podría ser el momento en el que iba a aparecer tanto el Arca de Alianza como el Grial? Bueno, esto es una aquí haría una contestación muy arriesgada. Bueno, simplemente dame tu opinión sin ningún tipo de compromiso. Precisamente, pues, saludo desde aquí a Carlos Mesa, que hace poco que esta tarde precisamente lo he visto, he estado con él, ¿no? Él es un gran experto en estos temas. Claro, aquí el tema de si el 2012 realmente es el año exacto, bueno, yo creo que nadie lo sabe, nadie lo sabe. Beda el Venerable ya habló del 2048, estableció el fin del mundo al 2000, además basándose en las medidas del Arca de la Alianza, fíjate tú, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que hay unos años que irían entre el 2008-2013, no exactamente el 2012, ¿no? Que parece que ahí pues tendría que pasar algo según las leyendas antiguas. Yo, en concreto, no sé qué decirte, pero pienso que no es una casualidad, ¿no? Que el 2012 nos esté pasando todo lo que está pasando. Y no hablo solamente del tema económico, me refiero al tema... yo creo que las personas estamos viendo el mundo de otra manera. Creo que tenemos que hacer unos cambios, ¿no? Importantes, ¿no? En nosotros mismos y en la, por ejemplo, pues en la naturaleza también, que esto sí que es tremendo, ¿no? Etcétera, en la sociedad, en la justicia social. Yo básicamente creo que el Grial, la historia del Grial, como digo en la etapa del libro, se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? Y que se ha perpetuado durante milenios y que ha condenado al hombre a una lucha sin cuartel, fíjate, entre lo que es justo y bueno para todos y lo que es de provecho para unos pocos en detrimento de los demás. De esto se ha hablado en toda la historia de la humanidad. Yo creo que es la lucha básica. Jesús ya lo dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De alguna manera creo que este cambio va a sobrevenir y creo que, mira, a lo mejor realmente el 2012 o este periodo tiene algo que ver. No podía asegurártelo, pero lo parece, ¿no? Pues la verdad es que siempre hay inquietud cuando uno termina hablando del futuro y también hay inquietud cuando uno se acerca a las profecías, aunque la verdad es que, como decía Sixto Paz, a veces las profecías se hacen para que no se cumplan, ¿no? A ver si tenemos suerte. Sí. Y estas profecías tan tan terribles, ¿no? De los mayas, pero sí de los que han interpretado, de los exégetas de los mayas, pues se equivoquen y que sirvan por lo menos para que nos paremos un poquito a pensar por dónde va la humanidad, por dónde va el mundo, por dónde va todo, y que a lo mejor este tipo de arquetipos, estos objetos de poder, también nos pueden ayudar en un momento dado, quizá con su propio poder, con su propia fuerza, a hacernos un poco mejores. Como yo creo que le va a ocurrir a todos los que de alguna manera se pongan a pensar después de haberse leído esta maravilla que es El Último Secreto de Daniel Rodellas. Daniel, enhorabuena por este trabajo, y la verdad es que si dices que estás haciendo una segunda parte, ya estamos deseando leerla. Si me permites hacer un apunte. Claro que sí. Para quien lo interese, aunque estamos lejos, ¿no? Pero bueno, este programa lo escuchan muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, pues el día 13 de enero hago la presentación del libro, uh-huh, en la Casa del Libro, que es en Rambla, Cataluña 37, a las 7:30 de la tarde, ¿no? Por si alguien, pues, dice, mira, estoy interesado, quiere venir a conocerme o a charlar sobre el libro, pues estaré encantado, ¿no? Estaré encantado, ¿no?, de que venga cualquier persona interesada en esto. Y también que, bueno, si quiere más información puede contactar o puede ver la página elultimosecreto.info, uh-huh, o en la página de la editorial, que es de grouplover.es, uh-huh, por si quiere, pues también de alguna manera informarse sobre el libro, que yo creo que como dices, pues es un libro que vale la pena, ¿no? La verdad que sí, para poder ver y leer. Yo creo que tienen ahí una buena fuente de información y bueno, ojalá que pudiéramos acercarnos ahí a Barcelona, sería un placer para poder estar contigo y arroparte. Eso me encantaría, pero bueno. Sí. Pero a veces la distancia está por encima de nuestros deseos. Pues claro que sí. Daniel, estaremos contigo ahí en espíritu y desde luego siempre leyéndote y siempre siguiéndote también en tus programas y tus trabajos, porque cuando hay personas serias y rigurosas merece la pena apoyarles y sobre todo seguirles. Un abrazo muy fuerte, Daniel, y mucha suerte con este libro y mucha suerte con todo lo que emprendas. Pues muchísimas gracias a vosotros en vuestro estupendo programa y además aprovecho para felicitar la Navidad a todo el mundo. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Hasta gracias. Otra. Adiós. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final de la primera parte del programa. Vamos a hacer un alto para escuchar el boletín informativo de la medianoche y después volveremos para hablar del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Hasta ahora.